Carluca, descarta que viene la gorra. ¿Qué? ¿Qué? Ni se enteró de la bolsa que se llevó. En el informe policial que esa mañana pasó, nadie habló ni se enteró, y con la bolsa él se quedó. Nadie habló ni se enteró, y con la bolsa.